batanera, caguinero, sinvergüenza, mujeriego, mentiroso, macabeo, come hombres, toma viagra, chupateta, ¿qué querés? Eres un chupacabra y lo van a saber. ¿Acaso no te basta la hija de don José? El dicho lagartija, comete a la mujer. Viejo batanera, caguinero, chupacabra, sinvergüenza, mujeriego, mentiroso, macabeo, come hombre, toma viagra, borrachín y maraca, chupateta, ¿qué querés? Eres el chupacabra y lo van a saber. ¿Acaso no te basta la hija de don José? El dicho lagartija, comerte a la mujer. Batanera, caguinero, sinvergüenza, mujeriego, mentiroso, macabeo, come hombre, toma viagra, chupateta, ¿qué querés? Eres un chupacabra y lo van a saber. ¿Acaso no te basta la hija de don José? El dicho lagartija, comete a la mujer. Viejo batanera, caguinero, chupacabra, sinvergüenza, mujeriego, mentiroso, macabeo, come hombre, toma viagra, borrachín y maraca, chupateta, ¿qué querés? Eres un chupacabra y lo van a saber. ¿Acaso no te basta la hija de don José? El dicho la...